Bueno, mi nombre es Emiliano, soy vecino del barrio Mirador del Lago, Vialet Macé, y miembro de la Asamblea La Guadita. Estamos hoy manifestándonos en contra del cambio climático, la marcha mundial contra el cambio climático, y que nuestro barrio se expresa hoy principalmente en la autovía de Punilla, el proyecto Autovía de Punilla, que va a atravesar, bueno, nuestras historias personales, nuestras casas, pero también el modo de vida que elegimos vivir en la naturaleza, en el monte. Y bueno, además de atravesar nuestras casas, atraviesa precisamente el monte nativo y los cursos de agua de todo el valle, transgrediendo inclusive las propias leyes provinciales. ¿Qué estuvo pasando en el barrio de ustedes? ¿Camino de la Sierra? ¿Estaba yendo a ver gente que sería expropiada? Sí, bueno, los vecinos apoyando. Sí, se acercaron algunos trabajadores de Camino de la Sierra, no conozco el cargo jerárquico, pero haciendo mediciones y charlando con algunos de los vecinos, notificándolos que serían expropiados. A otros vecinos también le llegaron por mail notificaciones de que, o invitaciones eran a presentarse en Caminos de la Sierra, en la sede de Camino de la Sierra, para charlar sobre las expropiaciones y el curso que van a tener. Lo cual nos resulta raro porque, según entiendo y según fuimos asesorados, el único con la potestad de llevar adelante una expropiación es el Estado, porque de hecho está contemplado en la Constitución y en la ley, pero como un recurso extraordinario, cuya aplicación se resume a casos muy particulares. O sea, es irregular que la empresa esté... Entendemos que sí. A ver, no voy a meterme en la legalidad del asunto, no soy abogado. Pero sí, al menos no es lo normal, o no es de la manera en que debería conducirse. Los vecinos están bastante calientes, para hablar mal y pronto. Están enojados, angustiados. Un poco lo que viene siendo la dinámica desde hace ya un año, que empezó a movilizarse el barrio, ¿no? Transcurre entre el enojo y la angustia, que se canaliza en momentos como este, en la movilización. Y es lo que nosotros tratamos de hacer, canalizar toda esa bronca, esa angustia, decir, bueno, hay que darle un cauce, y ese cauce es pelear por lo nuestro en términos de las casas, pero también por lo nuestro en términos del ambiente, ¿no? En la gran casa común que tenemos. El otro día me acordaba una frase de Carl Sagan, que decía, es un pequeño punto azul en el espacio, ¿no? Yo trabajo en la CONAI, así que un poco de por ahí me voy para ese lado. Lo cierto es que esta es la única casa que podemos habitar, ¿no? Y es la única casa, y es el único planeta o objeto en esta galaxia al cual podemos vivir. Y lo estamos haciendo mierda, digo, ninguno en nuestra propia casa se pondría a pegarle mazazos a las paredes, a desparramar basura por toda la casa, a usar de baño la mesa. No, porque sabemos que no es sostenible que nosotros nos moriéramos de alguna infección. Sin embargo, hacemos eso en nuestro planeta. Es un poco loco, y es un poco loco que nos convenzan, como es el caso de la autovía, para volver a bajarlo a la Tierra, de que el progreso es llegar más rápido a determinado lugar, destrozando lo que nos da la posibilidad de vivir. En el mismo progreso que estamos buscando está nuestra condena. Y es algo que creo que todos en este día, en esta movilización a nivel mundial que se está dando, deberíamos detenernos a reflexionar. ¿Cuál es el progreso en términos de cuál es la vida que queremos?